Estás escuchando La Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Cuando al fin regrese a mí, será ya siempre mía. Solo mía. Estás escuchando La Retro 789. Casi, casi volando, se detiene mientras nos amamos. Y ya posible será que no se marche más cuando quiera regresar. La amaré, ¿qué voy a hacer si vuelve un día? Con la voz, por la emoción. La amaré, por ser así, por su alegría. Cuando al fin regrese a mí, será ya siempre mía, solo mía. Cuando al fin regrese a mí, será ya siempre mía, solo mía. Estás escuchando La Retro 789. Regreso solo y triste a casa. No puedo pensar. Tu imagen se quedó en mi alma. Y yo te miraba y yo te veía. Y desde lejos te sentía mía. Un sábado más. Tuve fuerzas para hablarte. Estoy confundido porque con otro tú bailaste. Yo quise decirte que quiero tenerte, que la semana es tan larga sin verte. Amor, yo te necesito, aunque te parezca un niño. sonrisa me acompaña. Correr de la mano, mirarnos de frente, bailar bajo el cielo, que importa la gente. Amor, yo te necesito, aunque te parezca un niño. Yo sé que puedo amar, sentir cariño. Estás escuchando La Retro 789. Necesito, aunque te parezca un niño, yo sé que puedo amar, sentir cariño. Oh, amor, tengo tanto miedo de decirte que te quiero y que creas que soy solo un tonto que te está mintiendo. Quiero hablarte y no sé cómo empezar. Es difícil explicarte lo que siento de verdad. No pude imaginar que el cariño fuera así y pensar que lo nuestro empezó como un juego más. Este amor no es el de siempre, este amor que es diferente, este amor prohibido siempre es la razón de ser rebelde por este amor que yo he buscado así, este amor que yo he sembrado en ti, este amor que pertenece a mí, este amor que me hace tal como soy. Yo que quise ser pirata y robar tu corazón, hoy me siento desarmado, prisionero de tu amor. Me hiciste despertar, me enseñaste a ser feliz y pensar que nunca me quise atar ni enamorarme de ti. Este amor no es el de siempre, este amor que es diferente, este amor prohibido siempre es la razón de ser rebelde por este amor que yo he buscado así, este amor que yo he sembrado en ti, este amor que pertenece. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789. Voy andando por la calle y no sé a quién preguntar. Y mis pies no se detienen, no los puedo controlar. Pero qué calor a cagarse, ¿no? Tengo una sed de tintillo. Aguante Reca Blues. ¿Dónde estás, señorita Soledad? Si te encuentro alguna vez, no te volveré a de mí. Y puede que un día tú seas solo mía y consigas hacerme feliz. Sale el sol y la mañana despierta, no me dejes marchar todavía, el tiempo pasa. cuando pasa entre los dos. Qué triste abrir aquella puerta, qué triste es el adiós, qué triste es el adiós. Dame tu amor, abrázame, dime, dime qué necesitas de mí. Y puede que un día tú seas solo mía y consigas hacerme feliz. Cuando pasa entre los dos, qué triste abrir aquella puerta, qué triste es el adiós, qué triste es el adiós. Y solo tú serás mi único amor, el resto no cuenta cuando estás junto a mí. No quiero dejarte, si te pierdo no sé qué sería de mí. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Necesitas de mí. Y puede que un día tú seas solo mía y consigas hacerme feliz. Dame tu amor, abrázame, dime, dime qué necesitas de mí. Puede que un día tú seas solo mía y consigas hacerme feliz. Eres tú, yo sé que para mí serás solo tú. Eres tú, eres tú. 26 ya pasaron de las 4 de la tarde. Americanos clásicos en castellano sonando en la 102.9 FM Box. Llegó la retro a la zona sur para que te pares y empieces y no pares de bailar. Igual, ¿no? Te cuento que esta es la Retro 789 y estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Acompañándote en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. ...28 la temperatura... ...tarde primaveral... ...qué buenos temas, che... ...a ver todos los romanticones de la zona sur... ...bailando americanos... ...clásicos... ...y algunos tirando el chamuyo prohibido del amor... ...más que seguro, ...chimbehuenchas... Yo no sé qué hacer. Si se marchó con otra. Y te cuento que al 11-6-400-7047, línea habilitada. Ustedes, nosotros, toda la buena onda y los premios espectaculares. Solamente dejando tus tres últimos números del DNI, nada más. Vos sabés que la Retro y Rock and Blues cuidan tu hígado, loco. Se acuerdan siempre de tu paladar exigente. Por eso quedó un Vinardo, loco, El San Felicien. Quedó uno, vinieron todos los diabéticos a buscar los premios. Bueno, hay uno que si no viene hoy, se sortea la semana que viene. Así que bueno, acuérdense que al 116-400-7047 siguen los vinos premium para nuestra audiencia masiva. Directamente desde Quilmes para toda la zona sur y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Y te cuento que en la 102.9 FM Box y en Rock and Blues y en la Retro no fue el Día del Niño, che. No. Fue el mes del niño, Fue, es. Todavía no terminó, Yo no sé qué hacer. Así que bueno. Si se marchó con otro. El próximo jueves. Si me dejó por otro. Se va a realizar el gran sorteo de la bicicleta, de la segunda bicicleta. Para los más chicos. Así que apúrense, comuníquense al 116-400-7047. La risa de un niño, la alegría de un niño. No tiene espacio, no tiene tiempo, no tiene lugar. Así que dale, comunícate al 116-400-7047. No tenés excusa. No tenés que pagar un mango, solamente ponerle buena onda y dejarnos tus tres últimos números del DNI. Y acordate que si mandás un audio, tus posibilidades se triplican. Y seguimos bailando americanos clásicos. Cuando pasaron 30 de las 4 de la tarde. Esto es la Retro 789 y estamos en vivo hasta las 18 horas. Y cambiamos un poquito más el ritmo, siempre con más polenta. Ahora un poquito americano rock para que tire los pasos prohibidos, che. Agarra a tu chica, agarra a tu chico y empezá a hacer el paseíto, a hacer el 8, a hacer, a dar vueltas como si se hubiera tomado un vinito premium. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Esa. A bailar se ha dicho. Llegó la Retro 789 a la box para que no pares de bailar. Buenas tardes, Gustavo Damián, Damián Gustavo, qué americano, papá. Esto tipo 4:30 de la mañana, Elsilan, año 86. 87, 88. Olvídate. Sería para cualquiera allá en el Totten, allá atrás, si la fuera. 17 pistas, qué lindo recuerdo. Ay, Gustavo, una tarde hermosa, un abrazo grande para ambos. Egardo haciendo el aguante de Quilmes, 3:23. Vamos para adelante, papá. DJ Abel Ramírez. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Tantos años tomando vino Luján en Tetrabric que no me acostumbro a estos vinos. DJ Abel Ramírez. Like a rose. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Abel Ramírez. Y seguimos bailando en la Retro 789 con los mejores americanos rock de todos los tiempos, para que te pares y no pares de bailar. Llegó la Retro a la zona sur de la mano de la 102.9 FM Box. Y acuérdense en que estamos sorteando. El próximo jueves se va la segunda bicicleta para el Día del Niño. ¿Qué tenés que hacer para participar de este espectacular premio? Solamente mandar un audio al 116-400-7047 y dejar tus tres últimos números del DNI y decir que querés participar por la bici o por los vinos, che. Nada más, simplemente eso. Y te recuerdo que si mandas un audio, tus posibilidades se triplican. Llamás tres veces, 9 papelitos vas a tener metido en la bolsita ahí, con altas probabilidades de ganar, loco, ¿eh? Así que después no digas que no te avisé. Saludamos a la gente de Nissan Sendai Lanús, a la gente de Auto del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a la gente de Chucoil, Lubricentro, Villa Domínico, a la gente de EPA 705, a la gente de PK Car Wash, al señor Daniel Traversa, a Brunella, la vecinita de enfrente, al señor Juan Ramón Toledo, a Wally, a Cristian y a Edgardo, loco, ¿eh? Grandes personajes creados acá por la fábrica de personajes de la Vox. Después van a empezar a hacer reels. Van a aparecer en TikTok, en YouTube, en Facebook. Ya los veo, ¿eh? Así que bueno, acuérdense. 116-400-7047, la línea de los premios de la FM Vox. ¿Quién participó por la bici en el programa del jueves? Soy Nacho. Mis últimos 3 DMI son 712. ¡Grande, Nacho! Perseveran y triunfarán, loco, ¿eh? Y bueno, le vamos a dar un pequeño adelanto a partir del primer jueves de septiembre. Aparte de los vinos, loco, ¿eh? O sea, vos tomás un vinito y ¿qué tienes que hacer? El vino, ¿qué función cumple aparte de emborracharte, no? Bueno, de bajar comida. Algunos toman por tomar, así nomás porque sí. Pero generalmente es, bueno, en la cena, en el almuerzo, tomás un vinito para bajar el asadito, qué sé yo, la picadita, lo que sea. Bueno, en este caso, la Retro y Rock and Blues, junto con la 102.9 FM Box, te vamos a regalar por parte de un amigo, el señor Juan Luna. Él se dedica a hacer choris artesanales, loco, ¿eh? Digo que son riquísimos. Los he probado ya hace un mes seguido que venimos todos los fines de semana comiendo los choris de Luna, loco, ¿eh? Así que bueno, vamos a agregar el primer jueves al sorteo de los vinos premium. Un vino se va a ir con un kilo de choris, loco, ¿eh? Choris artesanales. Los choris de Luna van a estar acá en la 102.9 FM Box. Un hermoso combo, loco, ¿eh? Comida y bebida. ¿Qué más querés? El pan, cómpralo vos, loco. Me emociono. Así que bueno, eso, arrancamos ya. Hoy también, si quieren empezar a mandar audios para los choris de Luna también. Así que bueno, el primer jueves de septiembre vamos a hacer ese gran sorteo. Se va a ir un vino y un kilo de choris, loco. Artesanales, son riquísimos. Así que bueno, vamos a ver si podemos conseguirle acá para la gente de la radio para que también prueba, ¿eh? Así que bueno, acuérdense. Acuérdense, 1164007047, la línea de los premios en la 102.9 FM Box. Cuando pasaron 46 de las 4 de la tarde, la temperatura 28. ¿Cómo es? Cada vez que presentás a Espadea, hacen aplausos, todo. Y cuando me presentan a mí, ¿los aplaude? ¿Qué, mi plata no vale? Es un chamuyo de borracho, ¿viste? Cuando no te quieren dar más descabio, así, loco, mi plata no vale, loco. Es que todos ustedes, todos mis amigos. Dale, no te sientes, parate y seguí bailando. Buenas, buenas, ¿cómo están por ahí? Saludos, acá escuchando con Brenda. Hola, en el taller. Hola chicos, saludos a todos. Laburando a full, besos. Yo quiero el chori de Luna, por favor. Luna, por favor. Qué rico ese chori. Yo quiero ese chori. A comerla. Y acá se van a pelear más de uno, ¿eh? Guarda cuando... Chori de Luna. Terrible. Ya está dando que hablar, ¿eh? En Capital es muy conocido, ¿eh? Así que bueno, en tribunales es conocido el Chori de Luna. Así que bueno. Vamos a ver qué dice Cristian también, ¿eh? Edgardo, a ver qué onda con el Chori. Así que bueno, va a salir un espectacular combo. Un Binardo Premium más un kilo de los choris de Luna, loco, ¿eh? Choris artesanales, riquísimos. Así que dale, comunicate al 1164007047. Sorteo a realizarse el primer jueves de septiembre. Y acordate que este jueves hacemos el gran sorteo de la segunda bici para el Día del Niño. ¿Ves, Cristian? Tampoco hay aplausos acá. Vamos a ver qué dice Cristian con los choris. Debe gustar el chori a Cristian, ¿eh? Ahí está, llegaron tarde la gente. Bueno, seguimos bailando. Americanos Rock en la 102.9 FM Box. Directamente desde Quilmes. Para toda la zona sur y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Me quiero imaginar que debe ser puro cerdo, porque si no, no va. Desde que tomo rutina y tengo el paladar sensible. Estás escuchando La Retro 789. Se nos está haciendo nuestra primera hora de la Retro 789, disfrutando de lo mejor de los americanos clásicos y americanos rock, para que no pares de bailar. Y bueno, acá parece que nos copiaron, loco, una copia terrible. Escucha esta nota: si todavía no fuiste a una fiesta un sábado a la mañana, ¿dónde encontrar un coffee rave en Buenos Aires? ¿Qué es un coffee rave? Bueno, una coffee rave es una fiesta de día donde no se consume alcohol, sino café. Y como en toda fiesta, se la pasa bomba, loco, En Europa son conocidas y buscan fomentar hábitos más saludables de salir con amigos y que no implique la noche o el alcohol, Además, estas fiestas diurnas están creadas para que todos se sientan cómodos, sin importar tu género, tendencias políticas, cuánta plata tengas en el bolsillo o tus gustos más personales. Así que guarda que se viene la Coffee Rave en Buenos Aires. Pero se nos copiaron, porque nosotros acá tenemos el Mate Rave, que viene los martes a la tarde, loco, Claro, Mate Cocido Rave, acá en la 102.9 FM Box. Y le damos a los vinos, le damos a los choris, ¿entendés? O sea, todo saludable, todo de calidad. Así que bueno, los choris de Luna también están entrando acá en la 102.9 FM Box. Cuando pasaron 54 de las 4 de la tarde. Yo quiero el chori de Luna, por favor. Bueno, te recuerdo que si te querés enterar de los hectopascales y de la presión atmosférica, tenés que escuchar los jueves, 19 horas, al señor Juan Ignacio Gómez en su Euforia Retro Space, acá en la 102.9 FM Box, con la mejor retro onda, el retro prop, el retro dance y el retroconductor, loco, Así que bueno, todo esto los jueves 19 horas acá en la 102.9 FM Box, con toda la música y toda la buena onda también, para que no pares de bailar. Así que acordate, te quieres enterar de los hectopascales, escúchalo a Juan Ignacio Gómez. Te digo algo, me gano los choris, me gano el tintito y te digo, ¿no hay un piquete para mí? Vamos por los choris de Luna, papá, y un buen tinto, olvídate. Yo quiero el chori de Luna.

Estás escuchando La Retro 789. Va a haber chori para todos. 10 pasaron de las 5 de la tarde, segunda hora de la Retro 789. Acá en la 102.9 FM Box. Directamente desde Quilmes para toda la zona sur. Y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Nuestro streaming, Radio Box 1029, YouTube, Twitch, todo esto para que nos veas cómo hacemos radio, cómo hablamos, cómo pasamos el tiempo acá disfrutando de toda la buena onda. Acompañándote en la conducción y te habla Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y al 1164-007047 en línea habilitada. Ustedes, nosotros, toda la buena onda y los premios espectaculares. Porque son espectaculares, papá. vinos premium para nuestra audiencia masiva, para los hígados blandos, loco, para los paladares exigentes. Y acordate que la resaca es momentánea, pero las anécdotas duran para siempre, loco, ¿eh? ¿Y qué anécdotas? Y se sumó a las filas de estos vinos premium el Viñas del Tango Malbec. También entra en el sorteo para toda nuestra audiencia masiva de la zona sur. ¡Y me emociono! Que nos acompaña todos los martes y los jueves en la retro y en Rock and Blues. Y disfruta de nuestra programación musical. Vinos Premium. Y acuérdense que este jueves, pasado mañana, vamos a realizar el gran sorteo de la segunda bici para el Día del Niño. Así que bueno, acuérdense, 1164007047, línea habilitada. Solamente tenés que dejarnos tus tres últimos números del DNI y decir: quiero participar por los vinos, o por la bici, o por los dos, ¿sí? Y acordate que si mandas un audio, tus posibilidades se triplican. Ya Edgardo, Cristian le van dando hace mucho. Ya tiene como 500 llamados, loco, en la bolsita. Así que vos, ¿qué esperás? Dale, comunicate al 1164007047. Así no te quedás afuera, loco, ¿eh? La sonrisa de un niño, la felicidad de un niño no tiene espacio, ni tiempo, ni lugar, ¿eh? Está en vos. Que te ponga las pilas y mandes un audio al 1164-007047, línea habilitada. La línea de los premios en la box. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Bye. Estás escuchando La Retro 789. Soy Vane de Quilmes, acá con esta voz de ultratumba. Es que estuve con angina y con otitis. Acá estamos todos pachuchos en casa, pero bueno, con buen ánimo porque escuchamos la Vox como siempre. 102.9 está sintonizado acá, si no es en la tablet, en celu, y si no en mi vitrolita, que es mi radio que me acompaña a todos lados, y siempre escuchándolos. Obvio que quiero participar, ya sea por los vinos o por la bici. Y mis tres últimos del DNI, 169. Gracias y cariños. Como hoy, pero del año 1989, debutaba Damián Espadea con su obra Da Queens. Kiss, kiss. Gracias por estar, Cristian. Gracias por el humor. Esta es la Retro 789 y estamos disfrutando lo mejor de los 60, 70, 80 y 90. En la 102.9 FM Box, para que no pares de bailar. Y vamos con el pronóstico extendido, a ver qué nos depara San Pedro, para que vos te vayas organizando en tus funciones, en tus quehaceres domésticos, o lo que te mande la patrona, ¿viste? Bueno, te vas organizando en función al clima, loco, ¿eh? Bueno, te cuento que mañana miércoles soleado, jueves también soleado, máxima 18, mínima 13. El viernes va a estar nublado, loco, ¿eh? El viernes va a estar nublado, máxima 18, mínima 16. Y sábado y domingo se cae el cielo, loco. Eso es lo que dicen, ¿eh? Máxima 18, mínima 16 el sábado y el domingo 17 la máxima, 14 la mínima. Lunes va a estar lindo, martes nublado, miércoles también soleado y el jueves nublado, ¿eh? Así que bueno, ya sabes que el fin de, si tenés un quinchito para hacer el asado, espectacular, ¿eh? Podés lavar el auto en estos días para disfrutarlo por lo menos hasta el viernes. I will survive. Música disco sonando en la Retro 789. Y te cuento que estamos sumando a los premios espectaculares de la Retro y de Rock and Blues. Para toda la gente que se comunica, que está presente, que está firme ahí disfrutando de nuestra música, de nuestra buena onda. Para la gente de paladar exigente, para la gente de los hígados blandos. Y ahora te cuidamos el hígado también, el estómago, loco, el estomaguito te estamos cuidando, ¿eh? Te alimentamos también, porque acá la gente toma vino, pero el vino es para bajar algo. En este caso, la Rock and Blues, la Retro y Rock and Blues te regalan para que puedas bajarlo con un vino premium. Un kilito de chorizos artesanales de parte del señor Juan Luna. O sea, son los choris de Luna, los famosos chorizos de Luna. Se van a sortear acá el próximo y primer jueves de septiembre, junto con un vinito, loco, ¿eh? O sea, un combo espectacular. Un vino premium más un kilito de los choris de Luna. Así que apurate, comunicate al 1164-007047 y mandás un audio. Vos sabés que si mandás un audio, tus posibilidades se triplican, ¿sí? O sea que si mandás tres audios, vas a tener 9 papelitos metidos ahí en la bolsita para cuando el señor Damián Espadea introduzca las falanges, salgas favorecido. Así que dale. ¡Qué rico ese chori! Los choris de Luna en Capital son famosos, loco, ¿eh? Así que ya van a llegar a la zona sur. Y hay chori para todos. ¡Qué rico ese chori! Bueno, te cuento que si querés, saltar de la bici, no de la bicicleta, a una Ford Ranger XL 4x2 plan de ahorro óvalo de Ford. Escucha esto, ¿eh? Tenés la modalidad 80-20 por la Ranger. Tenés 120 cuotas, 12 cuotas fijas y el primer service bonificado. Y por la misma Ranger, modalidad 100%, 84 cuotas, entrega asegurada en la quinta cuota y cuotas desde 579.019 pesos. Ya, ya, anda a Autos del Sur Sarandí y pregunta por el señor Adrián Arce. o comunicate al 11-2653-2501. Y seguimos bailando lo mejor de los 70, 80 y 90. Te cuento que estamos todos los jueves de 16 a 18 horas. Este pequeño mate cocido rey, digamos, ¿no? No es coffee rey, es mate cocido rey. Somos originales, loco, ¿eh? ¿Cómo nos copiaron con el coffee rey, eh? Terrible. Y bueno, vamos con un poco de efemérides. ¿Qué pasó un día como hoy en la historia de la música? Pura potencia. Por ejemplo, en el año 1963 se publica el primer número de The Beatles Monthly, una revista dedicada al grupo que continuó durante 77 ediciones y llegó a vender más de 350.000 copias al mes en su pleno apogeo. Las efemérides del rock y de la música acá en la Retro 789. Y en el año 1993, el grupo de rock alternativo Radiohead lanza su álbum debut, Pablo Honey, el cual contiene su exitoso sencillo Creep. Muy conocido el tema. Y en el año 2014, la cantante Kate Bush regresa a los escenarios en Londres con su primer concierto en vivo en 35 años. Agotando las entradas para 22 espectáculos en menos de 15 minutos. Las efemérides de la música en la Retro 789. Y seguimos bailando. No pares. Y no pares de bailar. A mí no me vengan con Chori Bombón, ¿eh? Yo quiero ganarme el chori para hacer un choripán. Yo quiero ganarme el chori para hacer un choripán. Y lo bajo con el vinito. ¿Qué les parece, chicos? Bueno, alguna de las dos cosas. Bueno, Silvia de Quilmes, mis tres son 597 y linda la radio, hermosa. Hermosa, y con este día precioso, así que suerte a todos, que tengan buen día. ¿Son grandes los Chori de Luna? Yo quiero ganarme el chori. Yeah. también es Padea, mete la mano. El problema es que hay una aduana paralela y que se queda con algo. Cuatro copas alcahuete. Y todavía no los probaron a los choris de luna, loco, y están causando más que hablar. Después que lo prueben, uy, vamos a tener que sacarlos a toda patada de acá. No se van a arrepentir con los Chori de Luna, loco. Acuérdense, el primer jueves de septiembre vamos a hacer el gran sorteo de un vino premium. Va a ser el gran combo, ¿eh? Un vino premium con un kilo de los Chori de Luna, ¿eh? Estos choris artesanales, riquísimos. Así que también el señor Luna presente acá en la Retro 789. Acordate de este jueves, la segunda bici que Rock and Blues y la Retro te regalan por el mes del niño también. Una bici espectacular. Acordate que la sonrisa y la felicidad de un niño no tienen precio. Solamente manda un audio al 1640070047 y dejas tus tres últimos números del DNI y decís: quiero participar por la bici, por los vinos o por los choris de luna. O por las tres no, cosas. Y eso que no tomamos el vino todavía. Es culpa de ustedes que sortean esos premios, chicos. El rutini, el conejo verde, el tango y todo junto. Es terrible, ¿eh? Es una bodega esto ya. La bodega de la Vox. You baby. Y bueno, y te cuento, presta atención, que todavía tenés tiempo de quedar bien con tu pequeche, ¿eh? Escucha bien. ¿Estás preparado para dar una vuelta a tu suerte? Te cuento que Arte Peques presenta una obra teatral para disfrutar en familia. La fiesta de la suerte, inspirada en la historia bíblica de Esther. Y te cuento que se presentan en la calle Florida 681 en Cava, en el auditorio Craft. Este 30 y 31 de agosto y 6 y 7 de septiembre. Entradas anticipadas, 5.000 pesos. ¿En dónde? En artepeques.boleteriaenlinea.com. Bueno, ¿qué es Arte Peques? Es un musical infantil que cuenta la historia de Esther, una joven judía que gracias a su intervención salvó a todo el pueblo del exterminio a que iba a llevar a cabo Amán. Está contado en un lenguaje infantil de modo ameno y con mucho humor. Arte Peques es una productora que cuenta con 28 años de trayectoria y siempre cuenta historias en un lenguaje simple, pero comprometido con la actualidad. Son espectáculos infantiles, pero impactantes para toda la familia y la sociedad. Participó en la Feria del Libro y es invitado asiduamente a la Feria de Libros de España y toda Latinoamérica. Así que acordate, ¿eh? Arte Peques, la fiesta de la suerte. La historia bíblica de Esther. 30 y 31 de agosto, 6 y 7 de septiembre, Auditorio Kraft, Florida 681. Esto es en Cava. El mes del niño sigue. Y acordate que pasado mañana en Rock and Blues realizamos el gran sorteo de la segunda bicicleta. Así que dale, apurate, comunicate al 1164-007047. Deja tus tres últimos números del DNI y te puedes hacer acreedor de estos espectaculares premios. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Esta es una radio de borracho. Hola chicos, yo quiero ganarme el chori. Y le ponemos más movimiento con un poco de retro cachengue loco en la tarde de la 102.9 FM Box. Y ya nadie tomó vino y nadie todavía probó los choris de Luna. Y ya están todos descontrolados, es terrible, ¿eh? Así me gusta, este es nuestro público. Este público de la 102.9 FM, vos que estaba escondido, loco, y empezó a salir, ¿eh? Empezó a mostrar la hilacha a la gente. Los choris de Luna son famosos en Capital, ¿eh? Van a llegar acá a la zona sur de la mano de la Retro 789. Así que bueno, dale, comunicate al 1164007047. Bueno, y te cuento que si sos, querés más a tu auto que a tu familia, que a tu hijo, que a tu amante, que a tu esposa, que a tu jefe, te cuento que lo puedes llevar a Check Oil Lubricentros. Esto es en Bartolomé Mitre 4899, esquina Centenario Uruguayo, ahí en Villa Domínico, enfrente en diagonal a la fuente, che. ¿Qué te ofrece? Servicio cambio de aceite y filtro. Venta de aceites y accesorios. Servicio de detailing. Cargas de batería, engrase y lavadero. O sea, mientras están arreglando y lavando tu auto, vos te sentás tranquilo ahí, te tomás un cafecito en las instalaciones de Check Oil Lubricentros. Horarios de corridos de atención de lunes a sábados de 8 a 18 horas. Y si te acercás, te vas a encontrar con Sebastián y Jorge con los brazos abiertos esperándote con toda la buena onda. Así que dale. Si te gusta tener bien el auto y que le ponga los mejores productos, acércate a Check Oil Lubricentros, Villa Domínico, en la zona sur. Bon Chupiel. Y no paro de bailar. Terrible, ¿eh? Imagínate después de un vinardo y los chori de Luna. Terrible, ¿eh? Retro Cachengue en la 102.9 FM Box. Para que empieces y no pares de bailar. ¡Qué rico ese chori! We'll be right back. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789. Ya pasaron de las 5 de la tarde, ya estamos llegando al final, loco, La temperatura 21, programa correspondiente a este martes 26 de agosto del 2025. Y vamos a ver qué fechas importantes hay en esta semana. ¿Qué se celebra en la semana del 26 al 30 de agosto del 2025? Bueno, te cuento que el 27 de agosto se celebra el Día Mundial de los Lagos. El 28 de agosto, el Día Mundial del Síndrome de Turner. El 29 de agosto, el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. También se celebra el Día Mundial del Videojuego. El 30 de agosto... es el Día Internacional del Tiburón Ballena. Y el Día Internacional de los Desaparecidos también es el 30 de agosto. Y bueno, tengo que poner el Día del Chori acá en Argentina. Hoy es el Día del Chori. Del Chori de Luna. Así que... ¡qué rico ese chori! Así que bueno, ya saben... las fechas importantes en la última semana de este mes de agosto. Loco, se va agosto, ya septiembre, octubre, noviembre. ¡Chao! Se vienen las cajas navideñas. Hay que averiguar cuánto está el kilo de lechón ya. Y comprarlo ya. Y comprar el lechón ya y frizarlo, loco. Porque después se va por las nubes el chanchito, ¿eh? Terrible. Algo que el pan dulce, todo eso, ¿no? Donde vean dos por uno, algo, compren y almacenen. Estoquense, que después... ¿Los hectopascales? Esta es la Retro 789, cuando pasaron 52 de las 5 de la tarde. Se nos está yendo ya el programa, pasó volando, la onda de la gente espectacular. Causó revuelo, loco, los Chori de Luna, Bien ahí. ¡Vamos, Luna! Los Chori de Luna son famosos en Capital, Así que acordate que el primer jueves de septiembre, y sería el tercer jueves, el segundo jueves, el tercer jueves de septiembre también se va a sortear otro kilito más, Así que van a ser 2 kilos de los Chori de Luna que se van a sortear en el mes de septiembre, junto con un vinito, Un combo espectacular, un combo explosivo, che. Hola, chicos, yo quiero ganarme el chori para hacer un choripán. El choripán, el morcipán, el chinchupán. No, terrible esas comidas de los argentinos. Terrible el morcipán, el chinchupán y el choripán. Espectacular, Así que bueno, puede ser tuyo, loco, el Chori de Luna, Mirá vos, Solamente comunicándote al 1164007047, dejando tus 3 últimos números del DNI. Podés decirnos, quiero participar por los vinos premium, quiero participar por la bicicleta que se va a sortear pasado mañana en Rock and Blue, o quiero participar también por los Chori de Luna, Así que bueno, o quiero participar por los tres. Listo. Y acordate que los premios se lo tienen que venir a buscar en la semana. Si el próximo jueves no vienen, se sortean de nuevo. Por eso acá tenemos el San Felicien, que se agregó a la lista de premios para el próximo jueves. Viña del Tango Malbec y San Felicien Malbec, estos dos vinazos, estos dos vinardos, van a ser sorteados mañana en Rock and Blues, junto con la bici, Así que bueno, acuérdense, 1164007047, acuérdense de la bici, loco, para el Día del Niño. La sonrisa y la felicidad de un chico no tiene precio. Está en vos, loco, ponete las pilas y solamente tenés que mandar un audio al 1164007047. Luna, amigo mío de toda la vida, te queremos, Luna, viva Perón. Terrible, no paro de bailar. ¿Y vos sí estás bailando? ¿Qué onda? Está con los Chori en la cabeza, con los vinos en la cabeza. Terrible. Vamos por los Chori de Luna, papá, y un buen tinto, olvídate. Luna, re famoso, ni se entera él. Re fiestero los vagos, ¿no? Ahí, esa. Bueno, ya nos vamos despidiendo. Ya 55 de las 5 de la tarde, loco, es terrible, ¿eh? Igual se van a quedar con la programación musical de la Vox y van a seguir bailando, me imagino, ¿no? Esa, vamos. Nos estamos despidiendo con todo el ritmo del Retro Cachengue. En la 102.9 FM Box, la tarde de los martes. En la Box cambiaron, loco, Llegó el mate cocido rey a la zona sur. Está el coffee rey, loco, el mate cocido rey está acá, Porque yo estoy tomando el mate cocido. Así que, bien ahí, bien ahí. Se copiaron de nosotros, loco. Bueno, te acompañamos en la conducción y producción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Esa. Y al 1164007047, ustedes, nosotros, toda la buena onda y los premios espectaculares. Saludamos a la gente de Nissan Sendai Lanús, a la gente de Autos del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Checkoil Lubricentro Villa Domínico, a la gente de EPA 705, a la gente de PK Car Wash, al señor Daniel Traversa, a Brunella, que no apareció, a la vecinita de enfrente, que tampoco apareció, al señor Juan Ramón Toledo, a Wally, a Cristian, y a Edgardo, loco, que ya forma parte de el staff estable de la 102.9 FM Box en la Retro y en Rock and Blues. Esa. Y no paremos de bailar. Y un saludo muy grande al señor Juan Luna, loco, que él aporta los choris, así que tanto alboroto causaron acá en el público femenino, masculino también, bien. Los choris de Luna, todavía no los probaron y ya son famosos, loco, imagínate cuando los prueben, terrible, ¿Cómo es? Cada vez que presentás a Espadea, hacen aplausos, todo, y cuando me presentan a mí, les aplaude. ¿Qué, mi plata no vale? Nos veremos, Dios mediante, el próximo martes con más retro, con más música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Y con la gente del heavy metal, con la gente del rock and roll, nos veremos este próximo jueves, donde vamos a realizar, lo vamos a realizar el sorteo de los dos vinos, el San Felicien y el Viña del Tango. Y la bicicleta para el Día del Niño. No pares de bailar. Y yo no paro de bailar. Así que disfruten estos días, esta semana. Y nos veremos pasado mañana con la gente de Rock and Roll, donde vamos a realizar estos grandes sorteos. Que pasen una linda semana y chao. Yo quiero el chori de Luna, por favor. Qué rico ese chori. Chicos, yo quiero ganarme el chori para hacer un chori pam. Que sea tacayo, que basta ya. Despierta, muchacho, llegó el tacatac. Que a todos les gusta. Ay, mamá, te veo atacado y bien sofocado. Escribiendo cositas desesperado. Invento una cosa nueva, alabao. ¡Tacata, bro! ¡Dale, mamacita, con tu tacata! Todos los martes de 16 a 18 horas, una opción diferente. La Retro 789, con la mejor música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no vas a escuchar. La Retro 789, todos los martes de 16 a 18 horas por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Vox. Algo nuevo que ya es un clásico.